Bienvenidos a nuestro podcast, una nueva mirada sobre Malvinas. Este es un proyecto generado por De La Azotea con el aporte del Fondo de Fomento Concursable para medios de comunicación audiovisual. Capítulo 15. El fin de nuestro viaje y una historia de amor. Llegamos al final de este viaje. Un viaje distinto hacia el sur, o mejor dicho, centro de nuestro territorio nacional. Aprendimos, nos sorprendimos y conocimos otra forma de mirar a las islas que tanto escuchamos nombrar y que tampoco conocemos. Me llamo Daniela Soledad Garanzini, soy bióloga que se dedica a la comunicación de la ciencia. Soy hija de Lilian y Sergio y me dedico a esto, a comunicar y a contar la ciencia desde un punto de vista diferente, no tan acartonado. Malvinas significa dos cosas. Un dolor, porque es la posibilidad de haber perdido a mi papá. Yo ni existía, pero pensándolo hoy en retrospectiva, es el dolor de pensar lo que mi papá pasó allá. Pero Malvinas también es la fundación de mi familia. Malvinas es la razón por la que mi mamá y mi papá se conocen. Y entonces, cuando yo pienso en Malvinas, pienso en esos amores idílicos, ¿no?, de película que te plantan y te dicen, ay, sí, vivieron juntos por siempre. Yo sé que mamá y papá no viven felices y juntos por siempre, que algún día se carajean, pero que también Malvinas fue la piedra fundacional para esa familia que hoy somos, ¿no? No perfecta de película, pero sí unida. Mi papá en realidad vivía, le alquilaba un cuarto a mi tía materna, a la hermana de mi mamá, a Mónica. Eran militares que vivían en Puerto Belgrano, entonces papá le alquilaba para no dormir adentro de la base. Y en verano viajaba a visitar a la familia. Papá en ese momento tenía 20 años y mi mamá viajaba a visitar a su hermana. Y por cosas del destino compartían la misma cama, o sea, donde mi papá dormía en invierno, mi mamá dormía en verano. Y mi mamá, antes de irse ese último verano, colgó en la cama este rosario, que está roto, que ya no tiene ni un Cristo, pero tiene sus cuentas, ¿no? Y lo colgó en la cama y se fue. ¡Trum! Ahí apareció. Cuando mi papá se entera, está roto, fíjense. Cuando mi papá se entera que va a ir a Malvinas, agarra el rosario de la cama, él sabía que se iba, y se lo pone y se va a Malvinas, así, con el rosario de mi mamá. Mi mamá, que en ese momento iba a la escuela secundaria, le piden que le escriba una carta al soldado desconocido, ¿no? Para dar apoyo, era como algo que se usaba mucho, un recurso pedagógico muy lindo. Y mi mamá dijo, ¿para qué le voy a escribir un desconocido si yo conozco a uno y me gusta un montón? Y le escribió a mi papá. Esas cartas estaban todavía en la casa de mi abuela, censuradas todas, y empezó ahí un intercambio de cartas que, bueno, culminó cuando papá vuelve, le dice en una de esas cartas que le va a devolver el rosario y un ramo de flores. Cuando vuelve, se va él junto con el resto de los compañeros, porque en el barrio había muchos jóvenes que habían ido a Malvinas. Lo que mi abuela siempre contaba es que mi papá fue el último en aparecer y que cuando apareció hicieron una... Esto es lo que yo sé. Hicieron una torta con la bandera argentina, que hicieron la bienvenida y festejaron todos. Y bueno, fue como una celebración. Y yo me lo imagino ahora, ¿no? Como cuando ganamos el mundial, tipo, ¡wey! Estamos todos acá. Y mi papá, junto con el resto de los amigos, se fueron a Luján caminando el 7 de agosto. Y a la vuelta le trajo la medallita de San Cayetano y le propuso a mi mamá ser novios. En ese momento mi mamá tenía 15 años. Y bueno, desde ahí están juntos. Al año y medio después, él vuelve en el 82 y yo nazco en el 85. Se casan y bueno, de ahí en más siguen juntos. Entonces para mí, Malvinas es algo doloroso porque es lo que mi papá pudo haber sufrido allá, que yo puedo saber o no, porque comparte en mayor o menor medida según él lo sienta. Pero también es algo lindo, es una historia de amor real, con todos sus vaivenes y todos sus pormenores de la vida cotidiana, pero que hace que yo hoy esté acá. Entonces es algo lindo también. Y eso es una dicotomía. Cuando yo veo un documental de Malvinas digo, qué dolor y qué suerte que pasó, un poco. Pero bueno, eso es egoísta también. Malvinas es todo. Sí. Es mucho. Es tanto. Malvinas es historia. Es dictadura, es guerra, es colonización. Malvinas son recursos naturales, son recursos industriales. Malvinas es gente, comunidad, cultura, Malvinas tiene historias y muchas para contarnos. Bueno, yo creo que respecto de la historia de Malvinas nos faltan en la sociedad, y no porque lo diga yo, sino porque la gente que lo estudia me lo ha comentado, falta volver a mirarlo en el contexto, ¿no? Julia Recia, que es una investigadora, la única en Mar del Plata que está abarcando este tema y abordándolo, que también es hija de un veterano de Malvinas, ella investiga el tema y ahí ella lo contextualiza respecto de la historia y ve los procesos sociales que hay respecto de las vivencias personales y familiares. Y cuando lo hablábamos, lo que ella me contaba es que falta como desacralizarlo, como contarlo desde lo humano, ¿no? Sabemos cuándo comenzó el conflicto, cuándo terminó, qué es lo que se litigaba, pero no sabemos las historias de las personas que estaban ahí, cómo llegaron, y mucho menos sabemos cómo volvieron. Tenés que ser realmente un familiar para conocer una parte de la historia, porque eso tampoco garantiza que el veterano o la veterana te cuente todo lo que pasó ahí. Creo que lo que falta es primero investigar qué es lo que pasó exactamente y después encontrar el puente para poder compartirlo. Cuando fueron los 30 años del conflicto, yo me acuerdo que iba a la escuela y compartí, llevé para el acto, me encargaron hacer el acto, porque si sos pariente, esa es la tarea que tenés, y compartí el cassette de una canción de León Gieco, El País de la Libertad, y lo compartí porque dije, esta es la música que escuchaba mi papá cuando se dirigía a las Malvinas. Y un grupo del fondo se reía, porque se escuchaba mal, era un cassette, ustedes conocen la calidad de un cassette que tiene 30 años. No había un conocimiento en esos pibes de qué estábamos hablando, y esto fue hace un montón de tiempo. Y eso me parece que sigue faltando. O sea, las Malvinas nos quedan lejos geográficamente y nos quedan lejos emocionalmente. Creo que lo que nos falta es incorporarlo a nuestro cotidiano. No existe Malvinas. Y nosotros, yo ni siquiera viví la guerra. O sea, la gente que por ahí la vivió lo tiene como algo emotivamente cercano. Pero los que no tuvimos ni siquiera eso, Malvinas es quizás la razón por la que perdiste un pariente, pero no es algo en nuestras vidas. Entonces me parece que lo que necesitamos es darle sentido de pertenencia. ¿Por qué debería ser nuestra? ¿Por qué perdimos esas vidas? ¿Por qué perdimos las vidas de cuando volvieron? Y contextualizarlo, ponerlo en la historia argentina y darle un sentido a eso. Porque si no, venimos estudiando en los libros y estudias la dictadura, después estudias Malvinas y después, bueno, vino Alfonsín y tal. Pero no hay una continuidad, ¿no? Como en eso. Y entonces después no hay comunicación de eso, no nos enteramos de lo que pasó. Me parece que eso es lo que falta. Hay algunos intentos, desde CONICET Central han hecho algunas notas respecto de Malvinas en distintos aspectos, pero yo siento que se quedan ahí, ¿no? Esta es mi opinión totalmente personal igual. Son notas súper largas, súper complejas, que hablan de la fauna, de la flora, de la cultura de Malvinas, pero siguen estando allá, lejos, frías, solas, y no llegamos nunca. Con nada, creo yo. Pero bueno, también entiendo que hace poco se empezó a mirar Malvinas desde otro lado. Que no sea, bueno, es la consecuencia de un gobierno de facto. Hace poco nos enteramos que había heroínas de Malvinas, que hay una persona que pudo tramitar su cambio de DNI a que deje de decir héroe de Malvina y ahora dice heroína. Y eso me parece un montón y es recontra necesario. También me ha pasado de ir con mi papá y que mostrar el DNI por alguna cuestión y que pibes jóvenes de menos de 20 años le agradezcan por su servicio, y eso es muy fuerte. Así como les digo que había pibes que se reían, también hay gente joven que lo valora. Y es, en ese momento se hace un silencio cuando le dicen gracias por los servicios prestados en Malvinas. Sentís como que te hinchás y como que decís, guau, mi papá es todo, ¿no? No hay otra persona igual. O sea, hay un montón, pero él es único. Y también decís, bueno, qué bueno que se esté diciendo esto, porque hace 20 años atrás, cuando yo iba al secundario, no pasaba eso. Pasaba desapercibido y por ahí había unas risas burlonas. Pero también es importante cuando se cuente esa historia, que se cuente qué pasaba con esas mujeres que estaban acá. Con esas madres, con esas hermanas, con esas sobrinas, con esos padres también, porque parece que las únicas que sufrían, y lo digo por experiencia propia, eran esas mujeres. Mi abuelo, no sé, no lloraba porque el hijo estaba en la guerra. Y que es importante, porque ellos también tuvieron una vivencia, tuvieron un punto de vista de ese conflicto y de esa situación que puede ser muy distinta a quien la atravesó y muy distinta de cómo nos la contaron después. ¿No? Esta disputa de si son víctimas, si son héroes, preguntarles a ellos cómo se sienten y a ellas y también a su alrededor, porque me parece que eso tiene un valor, un peso desde lo subjetivo, que siempre nos venden la ciencia como algo objetivo, ¿no? Como algo intacto ahí, que no, lo veas por donde lo veas, esto es así. Y la verdad que una guerra, si hubo 1000 personas, hubo 1000 guerras. Entonces necesitamos conocer cada uno de esos para acercarnos cada vez un poquito más a la verdad. Mi papá no llegó a desembarcar en Malvinas, él nunca pisó Malvinas. Malvinas es como una asíntota, ¿viste? Se fue acercando, pero nunca lo pisó. Y la verdad y el conocimiento científico también es una asíntota. Nos vamos a acercar, pero no lo vamos a terminar de tocar nunca porque no existe tal cosa. Es un lugar hacia que vamos. Y cuando pienso en Malvinas, yo pienso en eso, en lo que pasaba en la familia que estaba acá, que es el relato que conozco, porque los que fueron han contado poco y nada. Y uno no quiere presionar, porque es su propia historia. También es nuestra historia. Pero, ¿cómo le decís a alguien? Contame lo que te pasó. Quiero la intimidad, quiero saber qué sentías cuando estás ahí. Uno puede fantasear con qué es lo que se sintió. Y además, eran los malos tratos desde todos lados, ¿no? Porque se estaban enfrentando a un enemigo súper enorme. Y además, yo hace 2 años me enteré que estando en Malvinas, a mi papá, un superior, lo quiso sancionar porque, no sé, había sacado un pedazo de pan. Mi papá no era un, lo que mal se llama colimba, un conscripto. Era parte del plantel. Entonces, fue suboficial mi papá toda su vida. Entonces, a los propios, porque eran más jóvenes, nos maltrataban. Era como toda una demostración de patriarcado, de machismo, de poder constante. Yo mucho tiempo pensé, mi papá no es un héroe, porque mi papá no eligió estar ahí, mi papá no eligió ir a la escuela de mecánica. Tuvo que ir porque no tuvo otra opción. Los padres no le podían pagar el secundario antes que no terminarlo, la escuela de mecánica era un ingreso económico. Entonces también para mí fue un conflicto un montón de años, porque yo tenía que decir, mi papá es excombatiente, pero no estuvo o sea, no fue partícipe del golpe de Estado. Era un pibe que limpiaba como otros y que lo cagaban a baile, porque es lo que hacían, incluso durante la guerra. Falta volver a mirarlo en el contexto. Creo que lo que falta es primero investigar qué es lo que pasó exactamente y después encontrar el puente para poder compartirlo. Hicimos un gran recorrido por nuestra historia hasta llegar hasta acá. Pero este recorrido todavía es corto y debe seguir girando. Tenemos aún mucha historia por conocer, pero sobre todo tenemos mucha historia para seguir contando. Cada anécdota, cada recuerdo, esta investigación nos permitió a cada uno, a cada una de nosotras, apropiarnos de nuestra historia, que a la vez es plantar soberanía sobre nuestras islas. Gracias por acompañarnos en este viaje. Así pasó el fin de nuestro viaje y una historia de amor. El capítulo 15 de nuestro podcast, Una nueva mirada sobre Malvinas. Un proyecto generado por De la Azotea con el aporte del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual.